Y si les parece, pasamos a ruegos y preguntas. ¿Tiene la palabra? Sí, bueno, empezando por el, nos transmite, nos preguntan los vecinos, el plan general de la Organización Urbana y Gaia se aprobó el 17 de diciembre. Entró en vigor. Entró en vigor, perdón, bueno, se aprobó antes y se entró en vigor el 17 de diciembre. Pero ya es una realidad, si ya se están consiguiendo licencias. Sí, sí, ya se pueden pedir. Vale, no, vamos, lo digo porque hubo después. No, vamos a ver, internamente se están organizando, pues la secretaria, pues los técnicos de la oficina técnica, porque claro, es un hecho nuevo, tienen que informar y demás. Se va a contar con la colaboración en breve del redactor del plan general, sobre todo en aquellos procesos que están judicializados, que tendremos que empezar también con ese proceso. Pero sí, o sea, cualquier ciudadano puede, quiere una licencia de segregación, que ya las están pidiendo, una licencia de construcción, y donde se pueda se dará, y donde no se pueda se denegará. Vamos, que no hay ninguna pega de falta de aprobación de, no, no, de no, planos no, en el BOP, no, ni nada. No, no, ya no, se están, no, ya no, se, no. Se pueden solicitar y se concederán pues en el orden cronológico. Exacto. Hacemos hincapié, bueno, tienen, no, además, ya no es ni siquiera competencia de la alcaldesa, sino de toda la corporación, de las juntas de gobierno y de los técnicos competentes. Espero que se esté siguiendo riguroso orden cronológico de la aprobación de licencia. Y no. A ver, nunca se ha pedido que se altere nada. No, yo no, no sé, yo sí. Ni siquiera insinúa. Primero le he dicho que, no. Que le quito primero la responsabilidad. Primero le he eximido responsabilidad, así que no le estoy diciendo nada a usted. Le estoy diciendo que todo el ayuntamiento, incluido técnicos incluidos, tendrán que seguir un riguroso orden cronológico. Es decir, si se presenta una licencia hoy y otra mañana, no se le puede denegar. Dar la de o mañana favorecer. Al de hoy. Sí. Vamos, que yo tenga no, no, conocimiento, eso no se puede hacer. Que yo tenga conocimiento, eso no se ha hecho nunca. De hecho, la Junta, a día de hoy, todavía ha emitido ninguna licencia. Vale, ninguna no. licencia, sobre todo porque se aprueba, pues el 17 entra en vigor sobre esa fecha, salen de vacaciones los técnicos no sé qué, y ahora mismo se estarán informando los expedientes que correspondan. Es decir, que eso, vale. Vamos, hasta la fecha lo lleva jefe de oficina técnica con secretaría. O sea, bueno, que no. Nosotros vamos a estar bastante, porque además, como sabemos el funcionamiento del ayuntamiento, además, y ni siquiera lo digo ni que se haga por mala fe, olvídense usted de la mala fe. Piense en el funcionamiento normal. Se llevan a junta los proyectos. Pero vamos a ver, la licencia que está incompleta. ¿Ha tenido conocimiento no, de que eso haya no, ocurrido? Pero si lo estaba preguntando si ya se estaban dando licencias, que todavía ni siquiera lo sabía. Es decir, primero he hecho la pregunta esa. Y después he recordado que como va a haber mucha gente interesada y va a haber mucha gente que quiera, lo más, si hay que pedir una licencia, cuanto antes se la den mejor. Y como sé que el ayuntamiento, no con mala intención, sino el funcionamiento normal es cuando estén los expedientes completos, se llevan a la junta y demás, pues que ese procedimiento no se haga así. No, porque no se puede. Y la señora secretaria y los técnicos lo sabrán. No, no es cuando esté incompleto. Se respete el orden de presentación, de registro y de reparto. Y que se conteste, por ejemplo, si un técnico, porque no ve claro la concesión de la licencia o porque falta una documentación, se lleva a la junta. Se requiere. Y se le requiera o se le deniegue. Que hasta donde yo sé, se está haciendo así. Perfecto. No. Hasta donde yo sé. Bien. Igual usted no. Sabe algo que yo no sé. No, le estoy diciendo que para empezar no sabía que se estaba concediendo una licencia, así que es imposible que sepa si se está haciendo bien o no. Ahora, usted creo que está de acuerdo, bueno, está usted de acuerdo y cualquiera no de que, tiene, que no puede ser de otra no forma. No podría ser de otra no. forma. Ah, perfecto. No, digo, va a ser no debería fácil. Ser de otra forma. Porque poder puede, sí, pero no puede. Debería. Bueno, como va a ser muy fácil que se sí, demuestre, sí, sí. Pues esperemos y digo que desde su puesto haga lo que pueda para que eso sea así. Sí, pues sí, es nuestro ruego. En cuanto a el protocolo para pedir el salón de actos de Benito Pérez Armas, ¿cuál es? Si alguien quiere pedir el solicitud de entrada. Vale. Y ustedes solicitaron, entiendo, para presentar el partido. No, o... no. A ver, nosotros. ¿Usted dio no una rueda de prensa? Sí, señor. ¿Y se solicitó? Sí, bueno, no lo sé si se solicitó o no. Se convocó a los medios para informar de algo concerniente a este ayuntamiento. Y además dije, y usted lo puede revisar en todos los medios de comunicación, que del partido no íbamos a hablar ni una sola palabra porque no era el lugar una institución pública. Eso, yo, para empezar... Punto y final. Fíjese cómo son las cosas. Que usted me puede haber dicho mire, lo hemos solicitado, por ejemplo, o sea, que no es el caso, la que no tengo ni idea. Ahora pues, mismo no sé si comprenderá, se solicitó, no como se usted comprenderá, yo no lo sé. De hecho, no fue ni siquiera en este salón. Bueno, no sé ni cuál es el protocolo que hay que seguir, que es la primera pregunta. Primero le he dicho que si hay un protocolo. Ahora ha presentado una solicitud, la que sea. Y después le he preguntado, inocentemente, porque yo no estoy en el registro de entrada para saber si está presentado o no. ¿Presentar o no presentar? Bueno, yo independientemente de todas las manifestaciones, yo no pude acudir a la rueda de prensa, entonces no sé lo que dijeron, pero independientemente de las apreciaciones, estamos a 3 meses de las elecciones. Entonces, para que no sea o para que ni siquiera se pueda malinterpretar, ruego que no se vuelva a utilizar un edificio público para anunciar que concejales van o vienen o que se van, dejan el acta o dejan los partidos, yo no sé si han dejado los partidos, todo ese rollo entre interno de partidos y demás, pues el ruego es que no lo vuelvan a hacer. Y menos aún que me he enterado sin ni siquiera solicitud. Pero bueno, no lo sé. Pues hay que dar su ruego. No me gustan las nuevas formas del nuevo partido. Eso es una sugerencia. Le repito, por si no lo ha entendido, que creo que soy bastante clara hablando. En esa rueda de prensa compareció el grupo de gobierno para informar de lo que iba a acontecer en el Pleno Municipal. Y le comuniqué a toda la prensa, respecto a la formación política, no voy a decir ni una sola palabra. ¿Por qué? Vamos, es que eso no hace falta ni que me lo diga usted ni que me lo diga nadie. Esto es una institución pública que no debe ser utilizada para hacer propaganda electoral. Eso lo dejé clarito como el agua. Ahora, que un grupo de gobierno, que una alcaldesa no pueda convocar a los medios para informar de algo que va a acontecer dentro del curso normal de una sesión plenaria, pues mire, hasta ahí no había yo pensado que si voy a convocar una reunión o una rueda de prensa, como lo he hecho en más de una ocasión, para informar de cualquier otro extremo, tenga que hacerlo por escrito. O sea, hasta ahí ningún técnico me lo ha informado, porque si no lo haría. Pero desde luego lo tendré en cuenta para la próxima vez. Bueno, simplemente era un ruego, además. Usted lo puede sí, no, hacer. No. Era un ruego que... Sobre no, todo pero para que lo siquiera, quiero aclarar para que no... Porque además lo dejé muy clarito. O sea, fui clarita desde el principio y le dije que ya se les convocará, ya se les informará. Vamos, los mantendremos al día de todo lo que acontezca respecto a esta nueva formación política, pero desde luego este no es el lugar. Bueno, y para terminar, nos gustaría... Sabemos que... iba a haber cambios en la empresa de recaudación o que el ayuntamiento iba a asumir la recaudación. No sabemos, se estuvo hablando de los términos y de la ejecutiva, la voluntaria, que nos contara cómo está esa situación. A día de hoy el peso de la recaudación la está llevando el ayuntamiento con medios propios, recursos humanos propios, y más adelante no descartamos que se pueda licitar o no, pero a día de hoy incluso hemos actualizado servidores, hemos comprado servidores, hemos comprado licencias, o sea, ahora mismo la base de datos es nuestra y está en nuestro servidor. Si el servicio requiere de algún apoyo externo, se hará, pero vendrá como mero apoyo. El peso lo llevamos nosotros. Entonces entiendo, perdón, que a día de hoy no hay la recaudación se está llevando de forma interna. No hay ninguna de las partes de la recaudación que se está llevando por una empresa externa. No, porque incluso la de multas termina hoy. Vale, así que justo te... Vale, pues, bueno, sé que había la de multa. Vale, de acuerdo. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Y buenas tardes, y se levanta esta sesión.